Es la que le cose la tela a la mezclilla, joven. Es para la tela a la mezclilla, joven. Son máquinas de coser, amiga, para la tela a la mezclilla, joven. Pásele, amigo, pásele, amiga. Vengan a ver, vengan a conocer lo que es la nueva antena. Es una antena la cual ya no necesita el decodificador. Por ser una antena de alta definición, ya le hace la conversión de la señal análoga a la digital y le brinda 8 canales nacionales, 8 canales naturales. Es una antena ideal para todas las televisiones y pantallas. Es una antena tipo radar, le brinda alta definición. Le brinda 8 canales nacionales, 8 canales naturales, tales como lo que es el TV3, el canal 6, el canal 8, el canal de las estrellas, el canal 12, el canal 32, el canal 26 y el canal 40. Con esta antena usted va a poder volver a disfrutar nuevamente de su programación sin necesidad de cables especiales, sin necesidad del decodificador. Por ser una antena de alta definición, ya le hace la conversión de la señal análoga a la digital y le brinda 8 canales nacionales, 8 canales naturales. Es una antena que es ideal para todo tipo de pantallas. Rompecabezas de madera de 10 a 10. A 10, amiga, el que le agrade, 10 pesos. Chécalo, de madera de 10 a 10. A 10, amiga, el que le agrade. Rompecabezas de madera de 10 a 10, jefe. Chécalo, de madera de 10 a 10 pesos. Chécalo, amigo, de 10. ¿Para qué? Es aquella donde la estufa está llena de sartenes y ollas. ¡Este taco! ¡Acérquese, joven! ¡7x10!